ahora en Radionauta, el ombelico del mundo. Noticias internacionales. Desde el ombelico recorremos todo el mundo. El noticiero internacional de Radionauta. Viernes, 4 de la tarde, arrancamos, como todos los viernes, Lombelico del Mundo. En este caso, hemos llegado a la programa número 10. ¿Qué número? El 10 redondito. Me gusta. Redondito, ¿no? Sí, además el número, ¿no? En Argentina es un número especial por las camisetas, ¿no? Un recuerdo claro. A los conductores. Sí, un recuerdo a los conductores. Muy bien, muy bien. En este caso, nuestro DT en la operación técnica hoy es Pablito, que lo saludamos. La última vez que nos ha operado Pablito hemos tenido un programa excelente, así que me parece que puede llegar a traer muy buena suerte al está día de hoy. Está muy, ¿no?, bien dorarle la píldora ahí al operador, decirle esas cosas, porque él entra en calor con esas cosas. El cariño lo conmueve. Matías Otero acompaña aquí en la conducción, Federico Larsen quien les habla, y tenemos un productor de excepción, el señor Facundo Pérez, que nos está acompañando en el día de hoy y dando una mano con las redes sociales, cosa que nosotros no tenemos. Sí. Muy bien aceitada, ¿no? Claro, dice que va la imagen en Facebook, que una imagen vale más que mil palabras. Bueno, la imagen. Métanse al Facebook de Radionauta y vean el ombelico del día de hoy particular. Bueno, en el día de hoy tenemos muchísima información que viene desde muchísimos lados del mundo. Hoy estaba pensando antes de venir, si nos tuviéramos que poner a hacer un salpicadito de toda la información que hay circulando en estos días acerca de lo que está pasando en el mundo, no nos alcanzarían las 24 horas de programación de Radionauta. Así que hemos decidido recortar algunas cositas que vienen, algunas de Europa, vienen algunas de aquí, de Latinoamérica, otras de Rusia, inclusive. Claro. Tenemos información también de lo que está pasando con Estados Unidos y todo el sistema de espionaje, Snowden y todo. ¿Quiénes son los culpables en Estados Unidos, no? Los que dicen la verdad, los que asesinan. Mira vos, tenemos muchísimas cosas para reflexionar. La idea del ombelico del mundo es un poco esta, ¿no? Poder pensar qué es lo que está pasando en el mundo y poder darle alguna explicación. La nuestra, no claro, tenemos la verdad en el bolsillo, vuelta. Pero encontrarle alguna vuelta a todo esto. Así que para empezar, nos vamos a España. El ombelico del mundo arranca así. Los hechos sobre los que deseo informar a la Cámara se resumen en dos palabras. Me equivoqué. Señorías, lo lamento, pero fue así. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía. Sí, le apoyé. Como apoyaría a cualquiera que sufriera una persecución que yo creyera injusta. Creí en su inocencia. Lo hice hasta el momento en que a los 4 años de iniciadas las investigaciones llegaron datos que confirmaban la existencia de cuentas millonarias en Suiza no declaradas a la Hacienda Pública a nombre del señor Bárcenas. El acusado tiene derecho a mentir, a esconder la verdad, a negar los hechos, a fantasear, a transferir su culpa a otros, a rodearse de circunloquios, a inventar excusas, pretextos, justificaciones. En una palabra, tiene todo el derecho a defenderse como mejor le parezca, incluso a cambiar de versión cuantas veces quiera. En este momento lo único que cabe es que ustedes me pregunten si lo que dice el señor Bárcenas es cierto. Yo digo que no lo es. Y aquí se acaban todas las posibilidades que nos ofrece el caso. El resto es misión del juez, que bien merece que se respete su tarea. No es mi tarea demostrar la falsedad de lo que dicen otros. En nuestra democracia las cosas funcionan al revés. Son quienes acusan los que deben probar sus afirmaciones. El acusado no tiene que demostrar su inocencia, a él se le presume. Cometí el error de creer a un falso inocente. pero no el delito de encubrir a un presunto culpable. Lapidario, el señor Mariano Rajoy, mandatario español, quien ha tenido que defenderse frente al Congreso español, en este caso frente a la Cámara de Diputados, acerca de, bueno, las acusaciones que lo involucran en el caso Bárcenas, ¿no? Poncio Pilatos fue el que se lavó las manos, ¿no? Sí, exactamente. Me hace acordar algo, me hace acordar a esa historia. Exactamente, porque lo que hizo Mariano Rajoy fue presentarse ante la sociedad española en un discurso que ha hecho la vuelta al mundo, prácticamente ya todo el mundo ha conocido estas palabras, y lo que dijo fue, bueno, son dos palabras, me equivoqué, pero claro, todo sigue exactamente igual a como venía hasta ahora, ¿no? Claro, se equivocó de defender a quien ahora dice que sí, es un delincuente porque parece que tenía cuentas en Suiza, pero él claro, no cobró un mango de todo eso, eso es lo que está diciendo. Exactamente, él trata de desvincularse de estas acusaciones que lo ven imbrincado, en este caso Bárcenas, el señor Luis Bárcenas es quien fue en su momento el tesorero del Partido Popular, ¿no? El Partido Popular es el partido conservador que lidera justamente Mariano Rajoy, que se encuentra en este momento en el gobierno. Entre 1990 y 2009, Bárcenas fue el tesorero del Partido Popular, y lo que se fue descubriendo es que en todos estos 19 años en el que él manejó prácticamente todos los asuntos financieros del partido, ha recibido una serie de platita por debajo del banco de parte de muchas empresas españolas que le daban algún que otro vueltito que él guardaba en las cajas del Partido Popular primero y en cuentas en Suiza secretas después, que después venían repartidas a los principales funcionarios del Partido Popular. Dentro de todo este dinero también se incluye una partida que ronda los 19.000 euros mensuales, que venían sustraídas de las cajas del Estado. Uh-huh. Todo esto se repartía en sobresueldos entre 5.000 y 15.000 euros por mes a cada uno de los funcionarios, que obviamente iban a hacer lo que las empresas que ponían esta plata en las cuentas en Suiza pedían que se hiciera, ¿no? Claro, eso blanquea un poco el modelo de democracia que rige en el mundo y en Europa, en este caso España, como ejemplo siempre hacia el mundo, ¿no? Son democracias en las cuales son las corporaciones las que financian a la política, la plata viene de ahí. Bueno, en este caso Rajoy dice que él no vio, él siendo presidente claro, de España, líder del Partido Popular, él no vio un peso de lo que juntó el tesorero del partido. Exactamente, la cuestión es que a partir de enero de este año se empezó a dar la luz toda esta historieta, se empezó una grande causa judicial con respecto a todo esto que está hundiendo el partido de Rajoy en este momento. Hemos visto, todos hemos podido ver las imágenes que venían desde Madrid, Barcelona, diferentes puntos de España, a donde muchos movimientos sociales, los famosos indignados y partidos políticos de la oposición, gente indignada justamente con lo que está pasando, que por ejemplo hace dos semanas organizaron una gran choripaneada, le decimos nosotros acá, ¿no? Ellos le dicen chorizos justamente a quienes se roban plata, ¿no? Mira, a los chorros. Sí. Y entonces empezaron a hacer parrilladas con millones de chorizos enfrente de las sedes del Partido Popular en diferentes partes del país. La verdad fue una iniciativa muy, muy linda, qué sé yo. Claro, una manera de reírse claro, de toda esta situación. Y lo que se está pidiendo en este momento es el fin del gobierno Rajoy. Vamos a escuchar un pequeño audio que tiene que ver con un informe que ha hecho el PSOE, ¿no? El Partido Socialista Obrero de España, que muy socialista y muy obrero no es en realidad, pero que mantiene todavía su nombre original, que ha organizado una serie de audios y videos a donde se recopilan todas las intervenciones de Rajoy sobre el caso Bárcenas desde que empezó hasta hoy. Es muy interesante escuchar cómo ha cambiado la posición de Rajoy. Ustedes acuérdense lo que acaba de decir el audio con el cual empezamos el programa es de antes de ayer, o sea, hace dos días. Rajoy dijo, bueno, es mi culpa, yo pido disculpas porque confié en alguien en que no debía. Bueno, esto decía en los últimos seis meses. La actuación del señor Bárcenas y la acusación que se ha hecho es absolutamente falsa. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Hay aquí se está condenando a mucha gente sin pruebas, ¿eh? El futuro del señor Bárcenas está como el de todos. Vaya usted a saber dónde puede estar el futuro del señor Bárcenas. Cuando haya novedades, las sabrán. Este partido no se ha financiado ilegalmente. Yo tengo que agradecer al señor Bárcenas el que haya presentado su dimisión. Lo hace después de que haya quedado acreditado, aunque a algunos no les gusten, que no había ninguna trama de financiación irregular del Partido Popular. En cuanto a el tema de la corrupción, yo estaré a lo que digan las conclusiones de esa comisión que hemos abierto, porque no, queremos ser transparentes. Es falso. Nunca he recibido dinero negro, ni en este partido, ni en ninguna parte. No es cierto, salvo alguna cosa. Sí quiero decir que las personas que ha citado usted hace ya años que no asumen ningún tipo de responsabilidad en mi partido. Eso también es actitud y no pose. La última vez que he hablado con el señor Bárcenas, ¿cuándo ha sido, presidente? Pues la verdad es que no me acuerdo, don Luis, no me acuerdo. Estoy dispuesto a perseguir la corrupción donde aparezca. El gobierno dará cumplida respuesta a todo aquello que se nos pregunte, porque es nuestra obligación. Adelante. Si le parece una noticia positiva para los ciudadanos la entrada en prisión de Luis Bárcenas. Gracias. La segunda ya tal. Sobre ese asunto ya he dicho cuanto tenía que decir. No he dormido nada, no me pregunten demasiado si hacen el favor, por tanto ya no voy a entrar más en este tema. Mire, eso no se ha tratado en el Consejo Europeo de hoy. Mantiene que no existió financiación irregular en el partido con el señor Bárcenas de tesorero. ¿Si sigue seguro de ese compromiso? Sobre ese asunto ya he dicho cuanto tenía que decir. Sobre ese asunto he dicho cuánto tenía que decir. Ha dicho mucho, ¿eh? Ha dicho mucho. Y variado, ¿no? También. Ha ido cambiando. Es increíble el cambio paulatino que, claro, ha hecho desde el principio en que salía a defenderlo y a rasgarse las vestiduras por Bárcenas. Después hasta... no sabía cuánto hace que no lo veía. Cuando le preguntan justamente del caso Bárcenas y contesta, no, esto en el Consejo Europeo de hoy no se ha hablado, claro, directamente, ¿no? Claro. De eso no se habla. Sí. Hasta la última semana en el que debió admitir que se equivocó en dar la confianza a alguien que evidentemente no merecía esa confianza, esas fueran las palabras que utilizó el señor Mariano Rajoy. Un Mariano Rajoy que, además del caso Bárcenas, se encuentra en un problema importante estando al mando de lo que es el país que más ha sufrido la crisis financiera que arrancó en 2008, ¿no? Claro, si uno piensa en España, piensa eso. Hoy, ¿cuántos son los millones de parados, ¿no? Claro. Hace poco estuve hablando con alguien que venía de Barcelona y volvió argentino trabajando allá durante 10 años. Me dijo, vuelvo porque ya hoy la vida no es lo que era antes. Trabajo más horas por menos dinero, así que me vengo cerca de mi familia. Ese fue, lo traigo porque es un diagnóstico, y me dice, son millones la gente que está sin trabajo. Eso se suma a estos casos de corrupción, uh-huh, a un sistema político que no representa, y a una monarquía también que ha, claro, tenido casos de corrupción y que, bueno, claramente no representa los intereses de la mayoría. 6.200.000 son los parados en este momento, lo cual equivale al 27,16% de la población activa. Esa es la última medición del primer semestre de 2013. Se espera que pueda llegar a bajar un poquitito de aquí a fin de año, pero sigue siendo una cifra increíble. Si nosotros vamos a ver todos los desempleados que son menores de 25 años en España en este momento, llegamos al 57,2% de la población menor de 25 años está desempleada. Esto quiere decir, son todos aquellos que no tienen trabajo y lo están buscando. Claro. Obviamente no se cuenta, digamos, toda la gente que o está estudiando o no quiere buscar trabajo, o lo que fuera, o son menores, o lo que fuera, quedan por fuera, digamos, de esta población económicamente activa. Es una situación, la verdad, la situación económica española, que da escalofríos y por la cual la Unión Europea ha debido intervenir en más de una ocasión con los famosos fondos de salvataje, fondos de rescate que ha lanzado el Banco Central Europeo, y que en lugar de como dicen los movimientos sociales y la oposición en España, financiar una ayuda económica directa a la población en la creación de empleo, en tratar de bancar de alguna manera la situación social que se está dando con respecto a los desahucios, con los desahucios son los desalojos, ¿no? Claro. Que le dicen allá, de las, sobre todo de casas populares. En lugar de estar financiando comedores populares o poder dar créditos inclusive para la recuperación de pequeñas y medianas empresas, lo que se hace es financiar el crédito del banco. O sea, se da directamente a las entidades financieras una serie de rescates para que puedan sostener la economía, y a través de esta receta que prevé que el banco sea el que reactive la circulación económica a través de una inyección de dinero directa, ¿no?, al sistema financiero y de ahí al sistema productivo, cosa que no está sucediendo, es la receta que se está aplicando desde la Unión Europea y es la receta que se está aplicando en otros países de Europa, como pueden ser, en este caso, Portugal, Italia también, que está en una situación bastante particular, Irlanda, tenemos a Grecia, bueno, Grecia ya en una situación catastrófica, ¿no?, directamente. El anuncio de Rajoy en torno al caso Bárcenas llega prácticamente un año después de lo que fueron los anuncios en torno a los ajustes que se han dado en España. El 13 de julio de 2012, el Consejo de Ministros de allí de España ha aprobado otro paquete de medidas que, bueno, tendían a tratar de reducir el gasto, ¿no? Recordamos, vos seguramente te acordás de los grandes anuncios de los ajustes aquí en Argentina, claro, ¿no? El gasto hay que reducirlo, sí, no podemos gastar más plata. La medida de los expertos, ¿no? De cómo las recetas económicas para resolver la crisis, bueno, en este caso te demuestran cómo por un lado son los ajustes, recortes salariales, claro, y por otro lado saltan estos sobresueldos que te muestran un poco cómo viene el panorama en realidad. Y también pensaba en esto de los bancos, ¿no? Son los bancos los que van a resolver la crisis, pero claro, ¿no fueron ellos los que la crearon? Exactamente. Y en el caso de los ajustes aprobados en España hace un año, entre los más importantes recordamos la subida del IVA, es decir, hablando justamente de estas recetas, subir el IVA significa hacer pagar más impuestos a los que menos tienen. Claro. Es un impuesto que directamente hace regresivo el sistema impositivo de cualquier estado, y del 18% lo llevaron al 21%, es decir, la crisis que la paguen los que consumen, claro, es decir, los que no pueden guardar plata, es decir, los más pobres, ¿no? Al mismo tiempo se suspendió el extra que se daba por Navidad a todos los trabajadores, digamos una suerte de aguinaldo más que se le daba en España, viene suspendido completamente. Se disminuye del 60 al 50% la base regulatoria del seguro de desempleo, es decir, el seguro de desempleo te lo cortan por la mitad o más de la mitad. En el caso de que tengas un accidente, vas a recibir menos dinero y vas a seguir aportando la misma cantidad de plata. Y también una gran reforma a nivel administrativo para disminuir el número de alcaldías, de concejales y de gente al cual el Estado le tiene que pagar un sueldo mensualmente. Eso quiere decir reducción de los funcionarios, claro, públicos y grandes despidos masivos, ¿no? Es como una baja en las condiciones de vida general, ¿no? Parecería que fuera, no quiero decir que alguien lo está tramando, no quiero acusar a nadie, pero parecería pensado esto, ¿no? De cómo bajarle la calidad de vida a millones de personas. No es necesario que te escudes, esto está pensado, claro, directamente, no hay ningún tipo, exacto, de duda. Está pensado quiénes se beneficia, hay gente que se beneficia, claro, con todo esto. Vos pensás en los bancos, el Banco Central Europeo, pensás en la posición política que mantiene Alemania con todo esto. Y los costos de las grandes empresas a partir de acá, porque uno piensa con un nivel tan alto, ¿no? De un piso de parados, cuando se reactive la economía se reactiva con maneras más precarias también de trabajo, el sueldo es más bajo, o sea, es el ejército de reserva, ¿no? Lo que se decía, el desempleo, claro, que funciona como una, digamos, la vara para el salario. Entonces, al haber mucho desempleo, bueno, el salario que hay es barato, ¿viste? Y es lo que hay. Bueno, y qué diferencia, ¿no?, que vemos con lo que está pasando en algunos de los países de la patria grande con respecto a esto. Es la verdad que a uno lo hace pensar bastante. Y como nos encontramos en este momento aquí en Argentina en periodo de elecciones, vamos a escuchar lo que decía el señor Mariano Rajoy cuando en 2011 fue elegido como primer ministro de España. Esto decía. Ante una hora decisiva de España, ante uno de esos cruces de caminos que van a determinar el futuro de nuestro gran país, no ya en los próximos años, sino... sino en las próximas décadas. Y en estos momentos decisivos es cuando se mide el temple de los hombres y de los pueblos. Sé muy bien lo que nos toca. Para nadie es un secreto que vamos a gobernar en la más delicada coyuntura en que se haya encontrado España en los últimos 30 años. Pero desde esta hora quiero decirles a todos los españoles que en el compromiso que asumimos con ellos no solo vamos a darlo todo, sino que vamos a darlo con todos. Que solo habremos salido adelante si salimos todos juntos y que para conseguirlo todos tendremos que aportar. La legítima satisfacción que nos embarga por la victoria no nos impide dejar de pensar ni por un instante en la inmensa tarea que tenemos que afrontar y en la necesidad de abordarla cuanto antes. Y sobre todo en la obligación que hemos contraído especialmente con aquellos que se encuentran en circunstancias difíciles, quienes han perdido su trabajo o no encuentran su primer empleo, quienes se han visto obligados a cerrar su pequeño negocio o su actividad como autónomos, quienes viven de una pensión que apenas cubre sus necesidades más elementales, quienes sufren la enfermedad o cualquier forma de infortunio. A todos ellos les quiero hacer llegar un mensaje de cercanía, de aliento y de confianza. Que nadie tenga duda de que todo lo que humanamente se pueda hacer por mejorar su situación, lo vamos a hacer. Y que pensaremos en ellos antes que en nadie a la hora de tomar decisiones. No habrá sectarismos, rencillas pequeñas ni divisiones artificiales que nos distraigan o nos retrasen en el esfuerzo común. Subrayo esta idea, la del esfuerzo común, esfuerzo de todos y para todos, esfuerzo compartido y equitativamente repartido, en una palabra, esfuerzo solidario. Por mi parte y por la de mis compañeros del Partido Popular no van a faltar ni las ganas, ni el entusiasmo, ni el trabajo, ni el compromiso. No va a haber milagros. No los hemos prometido, pero ya hemos visto otras veces que cuando se hacen bien las cosas, los resultados llegan. Yo confío en que el trabajo, la seriedad y la constancia, que son los principios que me han acompañado a lo largo de mi vida, servirán también para que más pronto que tarde todos empecemos a ver los frutos. Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad, mercados listos a especular, libre comercio sin barreras. ¡Órale! ¡Órale! ¡Nos vendrán de robar vendidos al especulador juegan a politiquear en un circo caótico, dramático, patético. Jornalero, campesino, estudiante, soñador, proletario, salten la voz, todo que en firme pie de guerra. ¡Órale! ¡Órale! Nos golpean, nos roban y encierran en nombre de su libertad. Es la ira del pueblo lo que encontrará. Nos engañan y mienten, se aferran a la impunidad. No nos van a parar, no nos van a parar. ¡Oh! Canto a la rebelión, canto al luchador, canto al soñador, la luz o grito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Yo canto a la rebelión, canto al despertar de los pueblos de un mundo lunático. ¡Oh! Era el canto a la rebelión de Escape, el que estábamos escuchando recién. Y cantos a la rebelión están dando vueltas, tal cual los tambores del ombelico del mundo, a lo largo y ancho del mundo. Y en este caso vuelan con nosotros hacia Rusia o Estados Unidos. ¿A dónde y vamos? Y un poco a los dos lugares, ¿no? A mitad. Tan disímiles, tan lejos de distancia, con tanta historia en común. Rusia y Estados Unidos tienen justamente en común esta nueva etapa de filtraciones, ¿no? Uh-huh. Que parece que empiezan a aparecer en este imperio que algunos esperamos sea en decadencia, ¿no? Que sea una demostración de su decadencia, esperemos, capaz que es un deseo nomás. Lo cierto es que aparece mucha gente que en lugares clave dentro del Estado norteamericano ha hecho públicas cuestiones muy graves que involucran crímenes de guerra. Bueno, vamos primero a Estados Unidos, nos vamos al Estado de Maryland. Allí, bueno, tras 7 semanas de juicio y más de 3 años de arresto, la mayoría incomunicado, el soldado Bradley Manning, analista de la Infantería de Marines del Ejército Norteamericano, quien reveló, entre otras cosas, las masacres de decenas de civiles a través de las balas de un helicóptero Apache en las afueras de Bagdad, también algunos documentos que tienen que ver con la cantidad de muertes en las guerras de Afganistán e Irak, y cables de las embajadas norteamericanas que probaban que el Departamento de Estado espiaba con ganas, claro, y con total decisión a los aliados y a los no aliados del mundo. A todo el mundo espía Estados Unidos. Bueno, esta información, sobre todo la que tiene que ver con el video, que es muy fuerte, si lo pueden buscar en internet, Daño Colateral se llama, es el video que publica WikiLeaks, donde se ve este helicóptero Apache que con alegría y algarabía los soldados que están entrenados para ser asesinos matan a civiles. Entre ellos había periodistas y también menores de edad. Bueno, se ríen, tienen ganas de disparar, eso es lo que se ve en el video. Es una demostración de un crimen de guerra. Claro. Todo alguien... esto lo ha hecho público de alguna manera el soldado Manning, ¿no? Claro, esto es lo que ha hecho público el soldado Manning, que en principio afrontaba varios cargos y el más importante de ellos era haber ayudado al enemigo. Claro. Bueno, finalmente se desestimó este cargo, no ayuda al enemigo, aunque algunos todavía insisten con esto porque dicen lo subió a internet. Entonces el enemigo de Estados Unidos, que imagino será Bin Laden, o alguno de turbante, viste cómo es la historia con Estados Unidos y sus enemigos, parece que todavía insisten con eso, pero por ahora esta sentencia en primera instancia, que es un juicio militar, recordemos, no lo ha desestimado este cargo, pero sí de los demás, por 5 infracciones a la ley de espionaje federal, una ley que está hecha por el presidente Wilson a principios del siglo XX, que fue conformando también el Estado secreto norteamericano. Bueno, también a 5 cargos federales. Infringió la ley supuestamente Manning. O sea, el tipo dio a la luz una serie de información acerca de crímenes de guerra, de atentados contra la humanidad prácticamente, uh-huh, por parte de soldados norteamericanos, y en lugar de premiarlo por haber dado a conocer todo esto, lo mandan en cana. Lo mandan en cana, zafó de la guillotina. Claro, porque hay pena de muerte en caso de un atentado en contra de la patria en Estados Unidos, el código militar, hay pena de muerte. ¿Verdad? Exacto, así que hasta ahora enfrenta la posibilidad de llevarse 136 años de prisión, tiene 25 años, es un analista informático que era formaba parte de los Marines y vio algo, sintió que no podía no contar. Más que contarlo, en sus declaraciones en el juicio lo que dijo es: yo creía que si el pueblo tenía acceso a la información, esto podía provocar un debate sobre la política exterior en Irak y Afganistán. Muy simple, o sea, realmente sepamos lo que está pasando en Irak y Afganistán, porque están matando millones de personas, están gastando cientos de miles de recursos, digamos, ¿a quién está favoreciendo todas estas historias? Creo que es información que al ciudadano norteamericano le sirve y mucho, y es como decías vos, en lugar de felicitarlo, lo están condenando, lo quieren, como a Edward Snowden, en quien vamos a hablar ahora, también pretenden, bueno, crucificarlo. Como vos decías, el Estado norteamericano lo juzga y lo acusa como si él fuera un criminal, pero para mucha gente ya es un héroe esta persona, por eso hay movimientos sociales, organizaciones que se van reuniendo para pedir la libertad. De hecho, cuando se hizo el veredicto en 40 ciudades de Estados Unidos, hubo manifestaciones defendiendo a este soldado, el soldado uh-huh, Bradley Manning, y hay una campaña que es interesante y está bueno el video que hicieron, se llama Yo Soy Bradley Manning, ahí aparecen muchos famosos actores, el director Oliver Stone, también músicos como Moby y Daniel Ellsberg, que fue conocido en la década del 70 por entregar al New York Times los papeles de la guerra de Vietnam. Los papeles de Vietnam tenían ahí los números, de verdaderos números de lo que eran las masacres que se estaban dando en el sudeste asiático. Él es considerado hoy un héroe, este hombre, así que él también dice que él fue Bradley Manning y hoy también es Bradley Manning, como tantos otros que han recolectado más de 61.000 firmas para que Bradley Manning se convierta en un Nobel de la Paz. Mira vos. Así que, bueno, recordemos que el último Nobel de la Paz, el anterior, se lo dieron a Obama, ¿no? Claro. En un gesto hay total, una diferencia importante. Gran diferencia, ¿no? El que aprieta el gatillo y el que lo denuncia va en cana. Bueno. Y otro personaje que la justicia de los Estados Unidos está persiguiendo por todos lados es el señor Snowden, ¿no? El señor Snowden, que pudo salir del... por suerte pudo salir del aeropuerto. Se acabó la terminal para Snowden. Claro, ya se acabó la terminal para Snowden, que ya tiene resuelta, dice el abogado de él, que es un abogado ruso, se llama Anatoly Kucherena, tiene resuelta la vivienda y el trabajo en Rusia, ¿no? Mira vos. Como para decir que en Rusia hay trabajo y vivienda, está bien. Pero bueno, lo cierto es que le dieron el asilo a, bueno, este agente de 20-tantos años también. Qué juventud, ¿no? Hay en estas cuestiones, cuánto tiene que ver la informática, ¿no? En esto, también para dar a conocer este mundo secreto que hay detrás del Estado norteamericano. Bueno, recordemos, Edward Snowden comentaba que él trabajaba para la NSA, y bueno, la NSA junto a la CIA y todo el ejército, el sistema de servicios secretos norteamericanos, uh-huh, controla y vigila todo lo que sucede en internet. Nuevas revelaciones que hoy publica el diario The Guardian dicen que hay un programa que se llama Xcord, que registra en momento y en tiempo real todo lo que está pasando en internet. O sea que en este momento el señor Facundo Pérez, que está haciendo la prensa del Ombelico del Mundo, publicando a través del Facebook de Radionauta todo lo que estamos charlando aquí, podría estar siendo espiado en tiempo real por la Federal Bureau Investigation, ¿no? Exacto, o cualquier otro que, digamos, de estas agencias que acceda a este servicio, a este programita en el cual a vos te dan. Yo con un solo correo electrónico ya sé todo sobre vos. No necesito ni tener tu clave porque no hace falta. Recién hablábamos antes, fuera del aire, qué interesante este concepto para pensar un poco cómo uno utiliza la red, ¿no? Que es una herramienta muy poderosa y muy buena, pero también entender que la privacidad en la red hoy por hoy no existe. Está bueno pensar que todo lo que uno hace es público y entonces de todas maneras ser públicamente quien uno quiere ser, pero bueno, también saber que te están, si sos un Estado, si sos otro gobierno, trata de hacer software libre como hacen en Venezuela, trata de esquivar a estos monstruos de la Internet porque Estados Unidos te vigila todo el tiempo. Así que bueno, para cerrar, Snowden salió ayer del aeropuerto de Sheremetyevo, donde se encontraba allí desde el 23 de junio y hoy es un asilado político en Rusia. Muy bien, nos vamos de una corte judicial a otra. Desde el estado de Maryland nos vamos directamente para Milán. La Corte de Cassación, sección federal, ha emesso all'udienza pública nel procedimiento penale numero 27884-2013, iscritto al numero 8 dell'udienza pubblica del 30 luglio 2013, annulla la sentenza impugnata nei confronti di Berlusconi Silvio, limitatamente alla statuizione relativa alla condanna alla pena accessoria dell'interdizione temporanea per anni 5 dai pubblici uffici, per violazione dell'articolo 12,2 decreto legislativo 10 marzo 2000, numero 74, rigetta nel resto il ricorso del Berlusconi, nei cui confronti dichiara, ai sensi dell'articolo 624,2, codice procedura penale, irrevocabili tutte le altre parti della sentenza impugnata. L'udienza pubblica è terminata. Io ti amo con tutto il cuore, ti amerò sempre alla follia. Oh Italia, Italia bella, ma non possiamo restare per sempre solo il paese di Pulcinella. Parecido, Timira. Me encantó. Primero parecía como un viaje Star Trek y fuimos así una tarantela intergaláctica. Me encantó. Bueno, estamos escuchando a Radici en el Cemento y estamos escuchando algo que tiene que ver con Italia porque allí nos fuimos rápidamente desde Estados Unidos para hablar de algo que, bueno, que merecía una introducción bastante larga, incluido audio en italiano, porque por primera vez en 78 años se ha logrado una sentencia definitiva a Silvio Berlusconi. Es algo que merece un enorme festejo. Por primera vez, Silvio Berlusconi ha sido sentenciado a 4 años de prisión por haber fraudado una buena cantidad de millones de euros al fisco italiano, a la agencia de las entradas, en un caso que ha empezado en 1993 y que tiene que ver con los derechos televisivos de Mediaset. Mediaset es la empresa que Berlusconi armó a mediados de los 90, que prácticamente mantiene el monopolio de los medios de comunicación televisivos de Italia, o por lo menos así era hasta hace muy pocos años, cuando se empezaron a dar una serie de leyes lograron abrir otro tipo de voces. Para darte una idea, en Italia hasta el año 2005 existían 6 canales nacionales de cable. 3 de Berlusconi, 3 eran del Estado. Punto, se acabó. Berlusconi era prácticamente y el Berlusconi Estado. Era el, además de eso, el Estado, obviamente, ¿no? Era el primer ministro, con lo cual, imagínate lo que podía llegar a ser eso. se descubrió que para poder comprar los derechos televisivos de una serie de películas de norteamericanas, el señor Berlusconi hacía pasar la compra de por una serie de sociedades offshore que tenía en la isla Caimán, en Suiza, en diferentes paraísos fiscales, inflando cada vez más el precio, ¿no? Y cuando llegaban a la compra final, el precio estaba tan inflado que la diferencia que le quedaba entre el precio original y el precio de compra final, esa diferencia se la quedaba él en su bolsillo. Il Cavaliere, qué bien. Il Cavaliere ha sido pescado haciendo este tipo de transacciones. Una de las tantas, vos fíjate, a mí me hace acordar mucho al Capone. El tipo ha hecho de todo y de todo lo que te puedas imaginar, y lo agarran por defraudar al fisco. Claro. La cuestión es que de los 4 años, ya ahí vienen todas las cuestiones legales, ¿no? De los 4 años, los efectivos va a ser uno solo. Uh-huh. Porque lo agarra un indulto que ha hecho Romano Prodi en 2006 para vaciar las cárceles, sacó una ley con un indulto generalizado, que justamente en esta sentencia se aplica también a la condena de Berlusconi. Uh-huh. Y además, por la edad que tiene Berlusconi, justamente 78 años, no puede ir a cárcel efectiva, sino que se beneficia o de la cárcel domiciliaria o de hacer un año de trabajo social. Claro. En Italia. Él tiene una casa amplia. Claro, él tiene una casa amplia, sí. Tiene unas cuantas casas. Ha sabido amplias. Hacer fiestas. ¿Podrá hacer fiestas mientras está detenido? Exactamente. Y creo que va a aprovechar un año entero para poder hacer esas fiestas. Lo cierto es que ya en el día de la fecha le ha sido retirado el pasaporte. Ajá. A Silvio Berlusconi, pero nosotros nos reímos, pero en realidad es una cosa bastante, bastante importante por el simple hecho de que Silvio Berlusconi en este momento es el jefe de la coalición de centro derecha que gobierna. Claro. Junto con la coalición de centro izquierda en este gobierno que han hecho después de las elecciones de febrero, con a capo como jefe Letta, del centro izquierda, y obviamente toda la coalición de centro derecha se ha pronunciado en contra del fallo, que no es apelable, ya no hay instancias superiores al fallo que se ha dictado ayer, y riesga. Es un riesgo muy grande para la coalición de gobierno. Claro. Es decir, ¿qué va a pasar si el centro derecha, después de que Berlusconi, según ellos, es un perseguido político y es una víctima de este sistema, hasta dicen que los jueces son jueces rojos, son jueces comunistas, que lo persiguen a Berlusconi desde hace 20 claro. años y que lo han condenado? ¿Qué va a pasar si toda la coalición de centro derecha dice, no, bueno, nosotros en un Estado que funciona en esta manera nos vamos del gobierno y le sacamos el apoyo a Letta? Otra crisis de gobierno, nuevas elecciones nuevamente. El presidente de la República, Giorgio Napolitano, había asumido solamente con el compromiso de que no pasara nunca más nada por el estilo, y ahora otra crisis nuevamente adentro del gobierno italiano. Hay que decir también, en el caso de Berlusconi, que no se trata del único juicio. Estamos esperando, en este caso solamente va a cumplir un año de condena y en las situaciones que estábamos describiendo recién, tiene 4 juicios abiertos. Uno tiene que ver justamente con lo que decías vos, con estas fiestas que han pasado a la historia con el bunga bunga de Berlusconi, que lo llamaban, a donde nada, se lo ha condenado ya en primer grado a 7 años por prostitución de menor, en el caso de una chica que en ese entonces tenía 17 años y que era llevada por Berlusconi y sus testaferros a este tipo de fiestas. También tiene varios otros juicios, en total son 4 abiertos, y en total todo lo que le podría llegar en caso de llegar a una condena definitiva son hasta 10 o 12 años. O sea, es una gran cantidad de años de condena para Silvio Berlusconi. La cosa graciosa es que de todas las causas que tiene, 6 causas proscribieron. 2 en 2 causas fue amnistiado, se le dio amnistía. En otros 2 casos, y esto es lo más grave de todo, las causas cambiaron la ley por la cual había sido juzgado Berlusconi, el gobierno cambió la ley por el cual había sido juzgado Berlusconi mientras se estaban llevando adelante la causa. Es decir, vos, por ejemplo, estás siendo juzgado por ser defraudador y el gobierno, yo estoy como jefe de gobierno, sí, yo soy el que está imputado, cambio la ley, claro, y el hecho no existe más. Sí. Es decir, no se me puede imputar más. Un ejemplo más bobo, estamos jugando el juego de la vida y yo caigo en un casillero que no me gusta y te cambio la regla del juego, claro. Y el casillero ahora a mí me conviene. Exactamente. Qué manera de manejar, ¿no?, las leyes. Las famosas leyes personam, que le decían en Italia, y por las cuales hoy se está empezando un gran debate acerca de si Silvio Berlusconi puede o no seguir manteniendo los cargos públicos que actualmente ejerce. Recién en octubre se va a saber por cuántos años se lo va a inhabilitar para ejercer cargos públicos. Berlusconi, que para evitar este tipo de juicios a donde se lo podía condenar, hasta había pensado de candidatearse como presidente de la República, porque él mismo hizo una ley a donde se decía que las tres principales cargos del Estado no podían ser enjuiciables cuando él era justamente una de las tres cargas más importantes del Estado. Entonces se tuvo que esperar que se cayera su gobierno hasta poder llegar a la sentencia de ayer. Y el Estado son oído. Exactamente. ¿Te parece si nos vamos a una pequeña tanda? Dale. Sonido prevalece en su segundo episodio. Chao. Bueno, me preguntás si estábamos nerviosos. No, estamos muy contentos, loco. Este lugar es una masa, buenísimo. Está bueno. Aguante está la movida esta, loco. Hay que agitar esta movida. El rock, loco, está en su lugar, que tiene que ser un centro cultural. Y bueno, entonces, aguante esa movida. Un show transpirado. Sí. Tú, gracias. Está re bueno el lugar. Nos sentimos re cómodos. Aguante. No, re piola, o sea, buena onda. Está bueno acá, presta mucha atención, a veces capaz que está bueno tocar y que te estén escuchando. Pero no, re bien, así estoy como exaltado después de tocar. Sonido prevalece. Radionauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. Todos los viernes a las 9 de la noche. Intervención improvisada. Se va a escribir con doble H. Desde Radionauta. El glifosato no es inocuo. Es de alto riesgo para la salud humana. Este tipo de enfermedad estaba relacionada con los agroquímicos. ¡Qué barbaridad! Crece la preocupación en el norte de nuestro país. No quieren que lo sigan envenenando con glifosato. ¡Qué cosa! Para sembrar 200.000 hectáreas con soja. Denunciaron envenenamiento. Lo que está en juego en realidad es dinero. Lo escuchaste, lo viste, lo leíste en los medios de comunicación. Médicos y científicos han comprobado que los agrotóxicos matan. Vos podés hacer algo. Hay leyes que nos protegen y podemos exigir que se cumplan. Informate, organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. ¿Volvemos a nuestra América? Y dale. Nos vamos a la región del Catatumbo a dar una información de algo que se está desarrollando en este preciso momento, porque las organizaciones campesinas se encuentran reunidas ahora con los representantes del gobierno. Era hoy a las 10 de la mañana, hora colombiana, empezaba la reunión, que es una de las reuniones más esperadas de los últimos meses en Colombia, ¿no? Tuvimos la visita aquí de alguien que era de Marcha Popular, de Marcha Patriótica, exactamente. Nos comentaba la historia del Catatumbo como un ejemplo, ¿no?, de una historia colombiana, claro. Una historia con los campesinos y con la guerra civil, con el ejército y los paramilitares. Bueno, en este caso, hace muy poco hubo una masacre a manos del ejército, mataron a cuatro campesinos que reclamaban Primero que no dejen de coartarles las vidas, ¿no? Porque lo que nos contaba Andrés Pulido son las condiciones de vida precarias que se viven en esas regiones, dado el, digamos, el avance de las multinacionales, cómo el Estado permite ese avance de las multinacionales, y en el medio de la crisis social, política y hasta militar que vive Colombia, el lugar que tienen los campesinos, que es del desplazamiento continuo y la falta de lugar para producir. Por eso uno de los reclamos más importantes es que se acepte una zona de reserva campesina que brinde todas las posibilidades del desarrollo económico, que se produzca lo que se venda ahí entre ellos, que cada uno pueda producir y no y que las grandes multinacionales no puedan entrar, ¿no? En esa zona. Eso era también lo que nos explicaba Renán Vega Cantor, en una entrevista que hemos tenido el agrado de hacer hace un par de semanas aquí en el Ombelico del Mundo, y por eso nos parecía muy interesante poder seguir todo lo que está pasando, porque además de ser un tema de actualidad muy profunda, da cuenta también de una serie de cambios con respecto a lo que está sucediendo en América Latina, sobre todo con el tema rural, ¿no? De lo que está sucediendo con el tema rural. En este caso se trata de la región del Catatumbo, que para ubicarnos es una región fronteriza entre Colombia y Venezuela, una región muy rica en recursos naturales y que históricamente ha sido utilizada por parte de la población campesina para poder sobrevivir. Muchos de los cultivos que se hacen son de hoja de coca y sabemos muy bien cuál es la política del gobierno colombiano apoyado por los Estados Unidos acerca del trabajo que se hace con la hoja de coca en Colombia. Es la política de la erradicación y de considerar a terroristas, inclusive a los campesinos que la cultivan y que no la venden para la producción de cocaína. Una de los grandes una de las grandes reivindicaciones justamente de los campesinos es que la hoja de coca no es cocaína. La cuestión es que ante la represión, ante la llegada de grandes multinacionales a la zona, ante el incumplimiento de una serie de leyes que deberían ya haber creado hace 10 años la zona de reserva campesina en la zona, los campesinos decidieron tomar las carreteras de todo el Catatumbo. Hace 53 días que están cortadas las vías de comunicación de todo el Catatumbo, y que recién hoy, esta mañana, han levantado los cortes para poder celebrar estas reuniones entre el gobierno y las organizaciones campesinas en paz. Acerca de todo esto, y para profundizar un poquitito, vamos a escuchar la voz de las organizaciones campesinas del Catatumbo, que ayer brindaron una conferencia de prensa de cara a lo que son los diálogos que se están dando en este preciso instante. Nosotros, desde un comienzo, hemos estado abiertos al diálogo, lo hemos manifestado desde el 11 de junio, cuando iniciamos nuestro reclamo, nuestra protesta, y que hoy, después de 53 días de paro, de movilización campesina, queremos manifestar que seguimos abiertos al diálogo, y por esta circunstancia, por ese motivo y esa responsabilidad, hemos llegado a un acuerdo con los garantes propuestos por nosotros, de donde vamos a entregar nuestra confianza a los garantes y, en cierta manera, al gobierno nacional, donde vamos a manifestar y hacer efectivo el desbloqueo de la vía Tibú-Cúcuta, y que esperaremos atentos a la voluntad política del señor presidente, que no desconfiamos en ella. Se ha dicho de que no hay temas vedados, y nos parece excelente, porque aquí no se trata de guerra, aquí se trata de la paz. Nosotros los campesinos bloqueamos las vías porque queríamos atención, y por esa circunstancia hoy estamos aquí, y esperamos que, más que ver las problemáticas de la región del Catatumbo, veamos las soluciones reales para esta región que históricamente ha sido abandonada. Que seamos tenidos en cuenta, no solo los campesinos, sino también los indígenas y también los cascos urbanos, o la población de los cascos urbanos de nuestros municipios y de nuestra región del Catatumbo. Desde Colombia nos vamos, para cerrar este Ombelico del Mundo número 10, a algún lugar un poco más cercano. Y aquí, cruzando el charco, la última del Lombelico del Mundo es una buena, para una nosotros buena es una buena. La Cámara de Diputados del país hermano del Uruguay, luego de una jornada de 14 horas de debate, dio media sanción al proyecto de ley que pone bajo la órbita del Estado la regulación de todo el ciclo de cannabis y permite su cultivo y su compra de manera legal. Hay gestos del otro lado del vidrio de alegría. Bueno, con 50 votos a favor sobre 96. Ahí. 4 por 4 salió, bueno, este texto que tiene varios artículos, 44, y en ellos indican que incluye a la marihuana, a la producción de marihuana bajo licencias entregadas por el Estado a privados, la entrega de 40 gramos mensuales a los usuarios que se registren. Este es un dato, no sé si todo el mundo se quiere registrar como yo soy fumador, pero bueno, y el expendio de la droga a través de farmacias. También se permite el cultivo de plantas, de hasta 6 plantas por hogar, así que con un máximo de producción, dice, de 480 gramos. Bueno, hay que ver quién va a después pesar las plantas de cada cual, ¿no? Sí, más claro. Vale. Así que bueno, en principio se está rompiendo las barreras que hacían, digamos, esta cuestión de la criminalización de las drogas, ¿no? Como la diferencia con lo que está pasando en el Catatumbo, por ejemplo, claro, donde la hoja de coca, por el simple hecho de cultivar hoja de coca, campesinos que tienen que sobrevivir de esos... Y no tienen otra cosa que vender. Exactamente, reciben bala por parte del ejército. Y otra forma de entender la problemática del narcotráfico es pensar en la legalización de la producción de determinadas plantas, claro, que justamente no son otra cosa que eso, ¿no? Aquí en la Argentina, entre 9.000 y 12.000 procesados por año por tenencia simple. Y esos son los números. Y el dato que daba ayer, si no me equivoco, el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, era que el 99,6% de los procesados por crímenes relativos a la droga son consumidores. 99,6% son consumidores, es decir, que solamente el 0,4% de la gente que va en cana por droga es por participar adentro del mecanismo del narcotráfico. Y pensemos al narcotráfico, que con esto nos vamos un dibujo en la cabeza. Es uno de los grandes negocios del mundo, pero es el único que se maneja 100% en efectivo. Entonces, ¿dónde está la plata del narcotráfico? Y en los bancos. No va a estar en ningún otro lado que en el sistema financiero. De hecho, para un director de un organismo dentro de las Naciones Unidas, dijo, es quien está financiando la crisis económica de los principales centros financieros del mundo, el narcotráfico. Dice que con ese líquido están salvando bancos. Y para festejar esta decisión charrúa, nos vamos con una canción bien charrúa, una murga. Escuchen bien el texto, porque la verdad es excepcional. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Hasta luego. La ley de la marihuana tuvo más vueltas que Calecita en Parque Rodó. Primero era que el Estado iba a plantarla y a cosecharla, y después que no, ¡ay, mijo! Después que cada individuo llevara el filtro en una bolsita pa' controlarle, ¡ay, mi madre! Se ve que la tiene clara, nunca vi un porro que tenga filtro que lo parió. Vecino, perdone el atrevimiento y que lo moleste. A ver si tiene un pasito que usted me preste. Mañana igual, yo se lo doy. En un momento largaron que la plantaban dentro de un predio militar. Al fin digamos nosotros, dijo un soldado, y no paraba de festejar. ¡Qué rico! Después que era con tarjeta plastificada, magnetizada como para el shopping. ¡Ay, qué loqui! Dios mío, si es con tarjeta, en 2 minutos estoy en el Cler y no es para mí. Vecina, usted no tendrá la hojilla para auxiliarme. Mañana cuando abra el kiosco al despertarme, vengo hasta aquí y se la doy. Salieron de psiquiatría escandalizados y al pronunciarse la asociación, argumentaron los daños que la plantita provocaría sin condición. Macabro, estaban horrorizados, casi no duermen de preocupados, muy estresados. ¡Qué salados! Pensar que con las pastillas que ellos recetan queda tarado, pero es leal. Vecino, no me ha crecido la hierba en mis hectáreas. Si usted me presta aunque sea de las Canarias, me viene bien y pega igual. Después de tanto rodeo